Y vamos a arrancar con una columna maravillosa que hacemos todos los miércoles, que es Espacios, el espacio de derechos de la gente, y hoy va a estar a cargo del doctor Alexis Barraza, un amigo de la casa. Hola Alexis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Saludo a todos ustedes ahí en la radio y saludo a la audiencia y un gusto estar de nuevo al aire. Bueno Alexis, ¿qué nos tenés preparado para que charlemos hoy? Bueno, necesariamente, y creo que la parte que a mí me toca en la columna va a estar dedicada casi, por lo menos el primer semestre, siempre a la reforma laboral, que lamentablemente se ha convertido en ley hace unas pocas semanas atrás, la ley 27.802 de reforma laboral. Creo que algunas cuestiones generales hablamos la última vez, en el sentido de que es la reforma legislativa más regresiva y más ofensiva contra los trabajadores en general y sin ningún beneficio para los trabajadores. Básicamente la idea matriz de la reforma laboral es la eliminación del derecho al trabajo, que no lo han llegado a concretar, pero que sería su objetivo final. La ideología en la que se basa esto meritúa como algo positivo la desigualdad entre las personas y la competencia entre las personas, que esos dos pilares, los pilares del neoliberalismo, son los que mueven a la sociedad hacia arriba y hacia la generación de riqueza. Eso es lo que ellos piensan. Entonces, toda norma que restringe esa libertad de competir, esa libertad de emprender, supuestamente, entre comillas, en definitiva es una coacción y una merma de la libertad de las personas. Esto en palabras de von Hayek en su libro La Constitución de la Libertad, de 1952, ¿no? Y luego Milei lo replica muy bien, y a Hayek y a todos la escuela austríaca, y después lo ha llevado adelante. Con el voto popular ha logrado tener las mayorías necesarias para poder implementar esta reforma de ley. Todo lo demás son juegos de la democracia o variables de la democracia, y lamentablemente lo que tenemos que enfrentar es esto, ¿no? Yo siempre digo, bueno, que esto ha sido hecho en democracia y con el voto popular. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, lamentablemente la gente de alguna manera u otra terminó creyendo en el discurso y creyendo que esta libertad le iba a favorecer, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que casi todas las personas se están dando cuenta de que esta libertad no los favorece a ellos, sino que favorece a un grupo de empresarios, incluso la pequeña y mediana empresa, que ha estado tan militante en que se desarrolle este proyecto, ¿no? Y la pequeña y mediana empresa está empezando a ver las consecuencias nefastas y terribles y desoladoras de la implementación de este proyecto económico. Entonces, bueno, la reforma laboral tiene esta idea, generar una eliminación de regulaciones porque restringen la libertad de las personas. Entonces, las regulaciones en este caso tendían a proteger a un sector, a una parte del contrato que es el sector más vulnerable, que es el derecho de los trabajadores, concretamente. Yo lo pongo al oyente, lo pongo a ustedes siempre en la situación de tener que ir a pedir un trabajo o de tener que sentarse a negociar las condiciones de trabajo con un empleador. Y claramente ahí ustedes van a ver que no tienen ninguna posibilidad de discusión, nada. Simplemente tienen que aceptar las condiciones que le impongan. Y me gustaría escuchar a alguien que pueda opinar lo contrario de esto. Creo que algunas pocas profesiones específicamente, y algunos pocos dentro de la profesión, algunos pocos profesionales pueden decir, bueno, yo trabajo bajo estas condiciones. Y tiene que ver más bien con personas que han alcanzado el éxito personal en el desarrollo de una profesión, pero de manera muy excepcional, ¿no? Todos los demás tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones? Y suscribirlas y aceptarlas, ¿no? Son las condiciones de entrada y las condiciones de salida, Alexis. Claro, y a eso vamos, ¿no? Ya entrando bien en el proyecto, en la ley 27.802, lo que vemos es que podemos calificar a la ley como es una ley ómnibus, que sí que hay muchas cosas adentro, porque no solo reforma la ley de contrato de trabajo, también reforma la seguridad social, reforma la ley de riesgo de trabajo, reforma la ley de asociaciones sindicales. O sea, hay una normativa general muy amplia, todo siempre a favorecer los intereses de las empresas que representan los estudios jurídicos que fueron los que redactaron esta ley, ¿no? Entonces, con respecto, yo lo califico como una ley que busca tener menos trabajadores con menos derechos. ¿Y por qué menos trabajadores? Bueno, ya en el ámbito de aplicación, vemos que la ley reitera algunas actividades que están excluidas, como los empleados públicos, el personal de casas particulares, el servicio doméstico y el trabajo agrario. Eso también ya existía antes, era así, y solamente decir que con respecto a eso hay una ley específica para cada una de esas actividades. Pero en el inciso C, en el inciso D, el artículo 2 de la reforma hace una incorporación que desbarata gran parte del derecho al trabajo, o que lo va a desbaratar, ¿no? Que es decir que están excluidos de la aplicación de la ley contra el trabajo todos los contratos que se celebren de locación de obra, prestación de servicio, en base a contratos regulados por el Código Civil. Y menciona específicamente obra, servicio, agencia, transporte y flete. O sea, perfectamente una empresa de transporte puede, me parece a mí, con una interpretación literal de la ley, contratar por un contrato de locación de servicio, locación de obra, de civil, a un chofer y no tenerlo bajo relación de dependencia. O los fletes, que siempre estuvo discutido, pero básicamente los fletes por lo general formaban parte de la estructura de una empresa de flete, de una empresa de transporte. Y ahora esos fletes van a quedar fuera del derecho al trabajo. Esas personas no van a ser trabajadores, van a ser co-contratantes. Y en la ficción de la ley, en términos de iguales, regido por la autonomía de la voluntad de las partes o por algunas normas del derecho civil. Ese sería, digamos, esto va a ser de gran utilización por la empresa y va a excluir a una cantidad enorme de personas que deberían haber sido inscritas en el derecho al trabajo y no lo van a hacer. Acá es cuando Milei dice que van a formalizar, que van a eliminar la informalidad o que van a disminuir la informalidad. Milei y todas las antenas repetidoras que tiene, ¿no? Que son muchas. En realidad no van a disminuir la informalidad, la van a institucionalizar la informalidad. Es decir, ya no va a ser una cuestión ilícita como era antes, ahora va a ser una cuestión normal, o sea, va a estar permitido robar, como puede decirlo de una manera. Como hay muchos hurtos, indudablemente la lógica es esta, como hay muchos hurtos, para no ser tan trágico, ¿no? Como hay muchos hurtos, la ley penal que castiga el hurto es una ley obsoleta que hay que eliminarla. Entonces vamos a eliminar el hurto y ahora va a estar permitido sustraer objetos de propiedad ajena. Y Más o así menos es bajo lo que hace la la, ley. y así bajo las estadísticas. Así no hay más hurto, porque claro, si eliminé la ley que prohíbe robar, bueno, no van a haber más robos. Esa es la lógica, llevándolo al absurdo, ¿no? A veces el absurdo sirve para entender la ridiculez de lo que intenta, no, de lo que por lo menos se declara a sí mismo no serlo. Entonces, como hay trabajadores en negro, la ley vieja no sirve, entonces ahora lo que vamos a hacer es permitir el trabajo en negro. Usted, en vez de tenerlo en negro, mándelo a la AFIP para que se haga el monotributo y contrátelo con un contrato de derecho civil, sin ningún tipo de derecho. Cosa que no es así, pero en principio es lo que ellos buscan, ¿no? Lo que ellos han dado cuenta que el derecho civil ha sufrido una transformación profunda y también en el derecho civil hay normas de rango constitucional superior a las leyes que garantizan una gran cantidad de derechos de los trabajadores, aún en el derecho civil. Pero bueno, esa es la lógica de la ley. Como hay trabajo, la lógica del discurso, porque en realidad lo que ellos pretenden es tener menos cantidad de trabajadores con menos derechos para apropiarse más de la riqueza que producen las distintas empresas que actúan en el país, ¿no? Alexis, Después, no, perdón, sí. terminó. Te interrumpí. No, no, no, Alexis, iba yo a te empezar con un quiero tema nuevo, así que te hacer escucho. dos consultas, mirá. Una con esta metodología que está llevando, que tiene el Gobierno Nacional con respecto a la facilidad con que pasan sus propuestas de leyes en el Congreso Nacional, ¿Cuánto tiempo va a tardar en incluir a los empleados públicos en esto? Y después también te quiero consultar si nos puedes hablar un poquito de estos fallos en contra que han salido en la justicia en contra de la ley de reforma laboral. Bueno, con respecto al empleo público, hay una cuestión muy específica, muy distinto, es un análisis muy especial que daría lugar, y si usted quiere lo hacemos, a una salida especial con el tema del empleo público. Dentro de lo que estamos hablando de empleo privado en principio. El empleo público siempre, no solo con esta reforma, ha tenido una regulación distinta. Lo que puedo decir es que ya Cornejo, que siempre primerea a Milei, el año pasado hizo una profunda reforma de las leyes que regulan el empleo público. Y pasa por la legislatura como una escribanía, ¿no? Porque, bueno, hay que reconocer que tienen mayoría, vienen ganando elecciones hace 12 años, ¿no? Pero bueno, yo preferiría tener una salida específica con el respecto al tema del empleo público, porque es muy particular, ¿sí? Salir con temas así muy, muy genéricos puede llegar a generar confusión. Y con respecto a los fallos que están saliendo, bueno, en distinto va a ocurrir que van a empezar a salir fallos sobre un mismo tema en distintos juzgados. Eso tiene que ver con la organización federal de que tenemos el país, que tenemos una corte nacional, tenemos supremas cortes provinciales o tribunales superiores de justicia, tenemos jurisdicción provincial, jurisdicción nacional. Entonces van a haber fallos en tribunales federales, fallos en tribunales provinciales con distinto ámbito de aplicación según cuál sea la jurisdicción de cada uno de esos juzgados. Salió uno en La Plata y otro en Córdoba, determinando que es inconstitucional la forma en que la ley determina el cálculo de los créditos de los trabajadores. ¿Por qué? Ni lerdo ni perezoso, los abogados de las patronales, lo que han hecho apenas se dictó la ley al otro día es pedir que se aplique la tasa de interés que determina la ley, que es una tasa de interés claramente que está por debajo de la inflación y que va desvalorizando el crédito día a día. Y esto se contradice con otro de los discursos del proyecto de ley, que es el discurso de que vamos a eliminar o vamos a disminuir la industria del juicio. Todo lo contrario, porque van a ser, la industria del juicio en realidad es creada por los empleadores, no por los abogados laboralistas, como pretende acusarnos Milei. Los empleadores prefieren judicializar los temas, primero porque dilatan el cumplimiento de una obligación. Y después porque la tasa de interés siempre intentan diluir su obligación a través de la desvalorización del crédito laboral. Y eso es lo que pretende la ley. Y con respecto a eso, bueno, los tribunales han empezado a expedir y han establecido que es inconstitucional porque viola garantías constitucionales de la intangibilidad del crédito, que está en el artículo 19 de la Constitución Nacional, con respecto a que las personas no pueden sufrir daño alguno, ¿no? Entonces, bueno, o al 14 bis, que establece garantía específica al respecto. Esos son los principales rasgos de inconstitucionalidad que han salido rápidamente. Después, he leído el título nomás, no he leído el fallo, ha salido otro que determina la inconstitucionalidad de la forma de cálculo de la indemnización por despido. Pero bueno, es lo que hay hasta ahora, ¿no? Sí. Bien, Alexis, quería preguntarte, ¿hay alguna reforma similar en la región o en el mundo que perjudique tanto a la clase obrera como la que se acabó, como la que se aprobó acá en el país hace unas semanas? ¿Hay algún antecedente en el mundo que viva o que haya vivido lo mismo que en Argentina? Qué buena pregunta. En realidad, sí, cuantitativamente no hay ninguno. Cualitativamente, si juntamos todos los antecedentes, ellos han juntado todos los antecedentes y lo han puesto en esta ley. Somos Es decir, podemos pioneros. empezar desde. Sí, porque juntaron todo lo que se ha hecho, lo que se ha intentado hacer, ¿no? Y podemos empezar con la reforma brasileña de 1964, de la dictadura de Brasil, que elimina la indemnización por despido por un fondo de solidario de como el FAL nuestro, ¿no? Ahora, la reforma de Pinochet, que es la ley laboral de Pinochet, que reforma básicamente el tema de la tercerización, el tema de la tercerización, y la negociación colectiva. Después, y todos los poderes de dirección hacia adentro de la empresa. Estamos viendo que las reformas siempre se basan en dictadura, ¿no? La reforma del 76 de la dictadura nuestra, la reforma uruguaya de 1973, la reforma peruana de Fujimori cuando cierra el Congreso y reforma la ley laboral, la reforma brasileña cuando hacen el golpe de Estado a Dilma Rousseff y hacen una reforma básicamente eliminando el principio de renunciabilidad y eliminando la jornada de trabajo, que estaba regulada por el convenio número uno de la OIT. Bueno, y así podemos mencionar una serie de reformas más y todas las peores reformas europeas que hubieron que ya fracasaron y fueron sustituidas, ¿no? Por oponerse al Estado Social de Derecho. De todo ese conjunto de normas, este gobierno ha hecho la ley 27.802, tomando toda esa experiencia internacional regresiva contra los derechos de los trabajadores. La reforma de Álvaro Uribe en Colombia de 1992, si no me equivoco, y las reformas, por supuesto, las reformas menemistas argentinas de la época de los 90, ¿no? Bien, son eclécticos los muchachos. O sea, si juntamos todo su antecedente, podemos decir, todo esto junto se asemeja a lo que Milei ha intentado. Y para colmo, he escuchado a algunos personajes de este partido político y a Macri decir que, bueno, es una reforma escasa, pequeña, pero bueno, es positiva, pero no es lo que queremos, queremos más. Entonces vamos por más. Bueno, Entonces, Alexis. había un autor uruguayo, Óscar Hermida Uriarte, que decía que el neoliberalismo en definitiva busca eliminar el derecho del trabajo para llevar las relaciones laborales individuales al derecho civil y en el derecho colectivo restringirlo a tal punto de que haga imposible hacer una huelga o constituir sindicato o demás. O sea, el derecho colectivo no juntar a los trabajadores, prohibir el derecho de huelga, el derecho individual, sentar al trabajador con el empleador a negociar libremente las condiciones de trabajo. Esto Bueno, ocurrió en el siglo XVIII y en el siglo libremente entre XIX. Las comillas. consecuencias. Sí. Libremente lo dije socarronamente, porque empecé diciendo que la persona que nos escucha se ponga en la situación de ir a pedir trabajo. ¿Qué condiciones puede imponer? No, Y esa es la ninguna, pregunta que yo les claro. hago. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por la columna de hoy. Espero que estés bien. Como siempre, para que no te vayas tan con malas noticias, te decimos que si, qué canción, qué música querés escuchar y nosotros te la ponemos acá. Bueno, que una canción de La Masa de Silvio Rodríguez. Bueno, ahí la Kenty te la busca Si y la vamos pueden a. poner por Mercedes Sosa sería lo ideal. Ah, sí, acá la Kenty te busca lo que vos quieras y te lo pasa. Mercedes Sosa. Bueno, La muchísimas Masa de gracias, Mercedes Sosa. Bien, Alexis, muchísimas ¿eh? Sí. gracias. El miércoles que viene seguimos charlando y bueno, conociendo más esto que parece ser, se presenta como una modernización y en el fondo es volver al trabajo esclavo de vaya a saber, de la Edad Media, una cosa así. Una modernización volviendo al siglo XVIII. Bueno, Alexis, un abrazo, que estés muy bien. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.